Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Seguimos aquí en la 100.5 FM, en nuestro estudio bullero de Neuquén 399, Barrio Rawson, haciendo esto que nos gusta tanto hacer, que es Mujeres Sueltas. Acordate, podés buscarnos en nuestra página de Facebook, Mujeres Sueltas. Y el nuevo número de teléfono es el 2664-857166. Seguimos haciendo esta tarde maravillosa, transmitiendo desde este estudio tan pequeñito y tan cálido aquí en el barrio Rawson, en San Luis Capital. Y queríamos contarle que ahora vamos a tener una charla con quien, más allá que su perfil profesional y biográfico sale en muchas páginas, vamos a leer un poco el perfil que tiene en la página de la Universidad de Palermo, donde se entiende que es docente de la Facultad de Diseño, lo vamos a confirmar luego en la entrevista, con quien es periodista, productora y directora de cine documental. Codirigió los films documentales Cartoneros de Villa Itatí en el año 2002, Un claro día de justicia en el 2006 y Ojos que no ven en el 2009. Entre otras series documentales realizadas para la televisión pública argentina, fue productora general y o conductora de Historias de Vidas, donde explora ciencias, secreto y confidencial. Mundo Aparte y Grandes de la Cultura, entre 2012 y 2015, recorrió el continente con el ciclo de entrevistas Historias de Vidas Latinoamérica. También para Canal Encuentro produjo y codirigió, entre otros trabajos documentales, Pisagua, Chile 2012, El pasado que no pasa en Guatemala, en el 2012 también, Zapatismo a 20 años del alzamiento, México 2013, Con voz propia en Venezuela en el 2014, Ayotzinapa en México 2015, codirigió para la cadena Al Jazeera el documental Madres Invisibles en el año 2015. Este documental es sobre mujeres encarceladas con sus hijos. Además de su labor periodística, fue directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires entre el 2004 y el 2010. Participó en numerosos foros nacionales e internacionales de memoria y derechos humanos. Publicó en 2016 el libro Historias de Vidas, Conversaciones y Testimonios, con la editorial Patria Grande. Recibió el premio Mujeres Creativas en 2017, que es el reconocimiento que otorga la Facultad de Diseño y Comunicación junto al Círculo de Mujeres Creativas. La verdad es que me gusta leer todo esto que ha hecho ella y que hace, porque nos enorgullece, nos empodera. Y ha entrevistado a gente como Isabel Allende, Carmen Argibay, Lila Downs, Leonardo Fabio. Es impresionante y un gran orgullo, bueno, Marce. Le vamos a dar la bienvenida a Ana Caco Pardo. Bienvenida, Ana. Hola, muchas Ana. Gracias. ¿Cómo Hola. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar ahí en San Luis. ¿Cómo? Un placer estar en San Luis. Bueno, estar en San Luis. El placer es nuestro, Ana. La verdad que estamos tan contentas realmente porque, bueno, la verdad, primero que nada, lo accesible que fuiste para acceder a una entrevista, un medio del interior con un alcance chiquitito, que trata de hacer su caminito, digamos, con esfuerzo y con una antenita apenas barrial, que básicamente nos escuchamos por internet. Así que, bueno, la verdad que imagínate que para nosotros tener una persona de tu magnitud profesional es, pero ya nos podemos retirar. Yo creo que ya nos podemos ir retirando, Ana. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes y además me parece que bueno, así en estos espacios se van construyendo también otras formas de comunicar, ¿no? Y de eso se trata la comunicación popular, ¿no? Es un camino que se hace silenciosamente y que fortalece la democracia y que fortalece la idea de la voz propia, ¿no? Sí. Así que para mí es una alegría estar ahí con ustedes. Mujeres Sueltas, ¿no? Así se llama. Sí, se llama Mujeres Sueltas. Sí, que hoy no estamos tan sueltas porque estamos un poquito nerviosas, pero sí, es la idea. La idea es poder soltarnos, poder expresarnos, poder decir, y sobre todo participar de este momento histórico tan interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Ana? ¿Cómo estás viviendo todo este movimiento de mujeres que no solo es nacional, sino que es mundial? ¿Cómo lo vivís vos desde lo personal y desde lo profesional también? Mira, lo vivo con alegría, fascinada. Te diría que es como el lugar de la esperanza, ¿no? Como el único lugar donde yo hoy veo actores revolucionarios, actoras revolucionarias, porque lo que veo es un feminismo que no se conforma con la igualdad formal, aunque la igualdad formal sea, también parte de sus luchas, ¿no? Me refiero a los temas de la paridad, de la representación, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Sino, una interpelación a distintas formas de opresión y fundamentalmente un sistema que nos oprime a todos, ¿no? Este capitalismo salvaje que estamos interpelando en el mundo. Pero yo creo que en Argentina la magnitud que tiene el movimiento de mujeres, es decir, el mundo nos mira con sorpresa, ¿no? Creo que la acumulación que se ha dado en la Argentina de los encuentros de mujeres, ese legado que es un legado de pañuelos, ¿no? De los pañuelos blancos de las madres, claro. Los pañuelos verdes que hoy son pañuelos que son, yo creo que son hoy la expresión son como, de la autonomía, son símbolos, de ¿no? la lucha emancipadora, claro. ¿No? Ya hoy no es el símbolo de la campaña por la legalización del aborto como lo fue en su momento, hoy es un símbolo del feminismo y de la emancipación, y así lo llevan las pibas. Y así nos ponemos nosotras y nos nombramos feministas. O sea, para mí, para mi generación, cuando digo lo vivo con alegría, es que lo vivo como una fiesta. Celebro ir a las marchas son una fiesta. Y además poder nombrarnos, ¿no? Poder nombrarnos como feministas en algún momento era un estigma nombrarte sí. así. Sí, sí, es cierto. Ana Mariana, buenas tardes. Esto que nos estás contando de esta lucha que a vos te pone contenta, que el mundo está mirando a la Argentina, ¿crees que esta etapa que estamos atravesando es como una resignificación de la lucha? No es, si bien la lucha arrancó hace un montón, ¿esta es como una lucha que se lucha diferente? Lo que me parece es que lo diferente ahora son las articulaciones, es decir, que es un feminismo que está logrando ser masivo porque está articulado con los movimientos sociales, porque hoy nombramos, cuando hablamos de feminismo no hablamos de un feminismo, tenemos la capacidad de hablar de feminismos en plural. Entonces esto significa pensar no solamente los distintos tipos de opresiones que y cómo pensarlas en su interseccionalidad, ¿no? Es decir, como en su momento los feminismos negros nos enseñaron a pensar la raza y nos enseñaron a ver el cruce, ¿no?, con el género con la raza, y a pensar en términos de la colonialidad. Hoy los feminismos populares en los barrios, los feminismos villeros, es decir, eso creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Como hoy el feminismo es un movimiento transversal, es un movimiento que abraza a las distintas maneras de ser mujer. Y entonces, hoy hablamos de mujeres trans, todo el debate que se ha dado en los encuentros de mujeres, por ejemplo, para pensar, hablábamos un poco del tema de la raza, ni hablar de las compañeras mujeres originarias que también se han organizado y tienen una voz propia, y todo el debate en torno al nombre del encuentro, ¿no? Que casualmente claro. Yo les estoy hablando desde La Plata, este año el encuentro nacional de mujeres se va a hacer aquí en La Plata, que todo eso es lo que me parece marca una diferencia, claro, como que yo, ¿no? Se ha logrado, claro, como que se ha logrado unirse, en una sola voz, más, traspasando las diferencias, ¿no es cierto? Como que, hay distintos matices, distintas representaciones, distintos feminismos, pero están unidos en una sola voz, en la que, digamos, las proclamas tienen un como una base común, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, tienen una base común, claro, porque eso que llamamos el patriarcado nos oprime a todas, pero nos oprime de distintas maneras, ¿no? Claro. Y bueno, entonces no es lo mismo, digo, hay que cruzar la clase, la raza, no, bueno, todo eso para pensar, por eso digo que somos un yo siento que acá hay actoras revolucionarias, porque estamos interpelando un orden injusto desde su raíz. No sabemos muy bien, no está muy claro qué es lo que tenemos por delante, pero sí que hay que fundar otras formas de hacer política, ¿no? Eso también. Sí, sí. Me parece que es una de las cosas que se viene a enseñar el movimiento de mujeres, ¿no? Es decir, la autogestión, lo asambleario, otras formas de democracia que no son las partidarias. Es decir, acá hay una construcción muy interesante también de la política. Y todo esto me parece que es lo que nos llena de esperanza. Por eso siento que aquí hay un lugar de esperanza cuando uno busca dónde hacer pie, en un contexto que nos en este contexto regional, en este contexto de este capitalismo salvaje, en este contexto donde vemos en América Latina el surgimiento de regímenes como el de Bolsonaro, las derechas más feroces. Bueno, y entonces ¿dónde encontramos los lugares de la esperanza, no? Y a mí me parece que este es uno, ¿no? Y uno de los más relevantes en este momento. Uh-huh. Ana, ¿sabes que mientras vos hablabas, me acordaba yo en la última marcha que estuve, vi algunos hombres marchando y, uh-huh. y algunas compañeras esa presencia les molestaba, ¿no? Porque algunas, bueno, hablaban de que es un movimiento de mujeres. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te parece que pueden haber hombres que realmente o puedan participar, digamos, y sostener esa lucha contra un patriarcado en el que básicamente son como la imagen concreta, ¿no es cierto? Pero que, a mi criterio, pueden ser muy muy femeninos, no sé bien cómo plasmártelo, uh-huh. pero digamos en su pensamiento, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. ¿Vos cómo lo ves? ¿Te parece que es una lucha exclusiva de mujeres en la que el hombre debería abstenerse de hacer presencia? Mira, hubo en su momento se discutió... yo creo que, en definitiva, si me contás qué opino yo, personalmente creo que los varones nos acompañen interpelando su propio lugar de privilegio en este orden social, que puedan repensar esa masculinidad que también tiene muchos aspectos que los ha oprimido, ¿no? Porque claro. el que se sale del molde de la masculinidad, del estereotipo, la paga caro, claro. ¿no? La paga caro también. Entonces digo, a mí me parece, a mí me encanta y me parece que está bueno y siento que hay muchos, muchísimos varones, pero muy interpelados y me parece que eso habla de una victoria, de un camino que estamos haciendo que realmente siento que hay que hacerlo con los compañeros que son parte de esto. Lo que me parece que quieren decir o han querido decir muchas militantes que insistían en el carácter de político, lo que significaba los cuerpos de las mujeres en la calle, es que lo que necesitábamos en ese momento no era estar discutiendo otra vez, poniendo a los varones en el centro de la discusión, que si están, que si van, que si vienen, que se corra. Sí, sí. Que se corran, ¿no? Claro, no, como no es que es un momento de la mujer, digamos. Claro, que se corran. Y que se corran significa, siento yo, en todo caso, respaldar para que sus compañeras, sus mujeres, sus amigas puedan estar en la calle y correrse a ese segundo plano. Pero yo no lo siento excluyente, no siento, bueno, y de hecho en todas las marchas hay muchos varones que están con sus pañuelos verdes y a mí me encanta que que además no solamente estén en la calle con sus pañuelos verdes, sino que se atrevan también a correrse en su lugar de privilegio, que se interpelen esa masculinidad que bueno, es un lugar de comodidad, que están interpelando. A mí eso me pareció buenísimo. Bueno, Ana, ahora vamos a virar un poquito hacia este programa histórico tuyo, tan reconocido, ¿no? Prestigioso, te diría, y que me cuentes cómo fue que arrancaste con el programa, si era algo que vos tenías en mente hacer, porque realmente a mí me pasa con el programa que me parece muy original, porque digamos, le has dado como una vuelta a la entrevista súper personal, súper intimista, que si bien hay otros formatos que sí he visto, pero digamos que yo noto en la entrevista que la persona puede ahondar en sus experiencias más dolorosas, y por supuesto en ese momento también rescato tu postura de poder continuar, ¿no? Porque, digamos, a mí me pasaría que, no sé, me pondría a llorar y a abrazar el entrevistado. O sea, realmente vos puedes sostener el clima y se nota que te conmueven algunas historias, pero, bueno, me pasa eso, ¿no? La pregunta básicamente es, ¿vos lo tenías en mente? ¿Se fue generando ese clima? ¿Qué te pasó con el programa? ¿Era algo pensado? ¿Fue mutando solo? ¿Cómo fue la historia de Historias de Vidas? Mira, nació, si hacemos un poquito de historia, porque el programa ya tiene muchos años y fue mutando, ¿no? Fue mutando como fueron mutando mis búsquedas, mi formación, mis preguntas, mi lugar en el mundo, ¿no? Sí, sí. Pero nació en un momento donde yo estaba un poco cansada de hacer periodismo político, de hacer un periodismo más vinculado a las noticias, que era lo que yo hacía promediando los años 90. Nació en el canal de cable de la ciudad de La Plata, donde trabajaba en esos años, buscando otra agenda. Sí. Básicamente lo que a mí me pasó es que yo sentía un profundo deseo de explorar una agenda distinta, que sentía que no estaba en los medios, y me interesaba mucho el género de la entrevista. Me había flasheado Jesús Quinteros. Para ustedes, por ahí, no es un nombre... tendrán que googlearlo, pero para no, pero yo papá, lo ubico, mi papá lo veía. No, digo, Jesús Quinteros... Hacia el Perro Verde. El Perro Verde. No, un programa maravilloso con perros verdes, es decir, personajes muy singulares que normalmente no estaban en la tele. Y vos no sabías qué pasaban y quiénes eran. Pero cuando pasabas delante de la pantalla, lo que había era una atmósfera increíble, ¿no? Y además era televisión pura, ¿sabes? Porque ahí comunicaba mucho la imagen, comunicaba la emoción, comunicaba el silencio, comunicaba el brillo de una mirada. Bueno, a mí eso yo creo que me fascinó. Bueno, se nota eso que estás nombrando ahora, se nota en el programa. Eso está presente. Bueno, eso es un poco lo que hacemos ahora, exacto, sí. ¿No? O sea, digo, quizás mi búsqueda más política, ¿no? ¿No? En la construcción de una agenda tengo una búsqueda muy política, siempre la tuve. Pero sí, cultivar el género de la entrevista de fondo y la conciencia plena de que yo trabajo en el lenguaje audiovisual, que por lo tanto no solamente comunica la palabra, que comunica todo esto, ¿no? Comunica un gesto, comunica... Bueno, eso es lo que yo siempre trabajo mucho con los pibes en la facultad, en las carreras de comunicación. O cuando pensamos el testimonio en las ciencias sociales y les pongo un énfasis, ¿no? En que el testimonio no es únicamente la palabra. Está el lenguaje no verbal, ¿no es cierto? El lenguaje no verbal, el valor que tiene el silencio, lo no dicho. Y cuando trabajas, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos un programa de televisión, entonces, bueno, ¿cómo vos pensás un dispositivo audiovisual que sea capaz de dar cuenta de eso, cómo conformás una puesta de cámaras, cómo conformás un equipo que además comparta tu comparta una mirada, una sensibilidad, para que las cámaras no invadan, para que el dispositivo audiovisual no invada la escena de la conversación. Bueno, hay una cantidad de cosas que fueron formando parte de la búsqueda del programa, ¿no? Sí. Este, una búsqueda que hacemos en conjunto, es decir, lo que pasa delante de una cámara pasa también porque hay un laburo previo por la... Y con un equipo, perdón, Ana, pero digo, a lo largo de los años también con un equipo consolidado, ¿no? Porque si bien vos manejás todo este lenguaje, me imagino que con tantos años de trabajo ya todos hablan el mismo lenguaje y... Sí, bueno, el director, que es Andrés Irigoyen, que es un querido amigo, con el que yo he codirigido además algunos laburos documentales, él es realizador y claro, todos estos años laburamos juntos y sí, claro, son compañeros que comparten esta mirada, que claro, exacto, cuando digo, sabemos también cuando hay que apagar, cuando hay que apagar una cámara, cuando no, porque muchas veces sí se apaga una cámara, ah, ¿no? Mira. Es decir, vos hablabas de la emoción y, sí. Y bueno, claro. Bueno, es lo que uno ve, ¿no? Claro, tal cual. Hay un límite entre lo que entre una emoción genuina, que es parte de lo que comunica, de lo que cuenta, que es parte y que entonces hay que dejarla transcurrir, y otra cosa que es cuidar a quien testimonia, ¿no? Claro. Que cuando vos sentís que hay que cuidarlo, que hay un momento donde entonces eso significa, y sí, apagamos la cámara y lo abrazamos, claro, la abrazamos. Uh-huh. No, esas son algunas. Claro, de las porque cosas es muy buenas. Fuerte, hay historias que son muy fuertes. La verdad que no debe ser fácil estar escuchando, digamos, una persona en vivo contarte esos relatos descarnados, a veces historias muy, muy, muy fuertes. No sé, se me ocurre el de Sonia Sánchez, esta bueno, chica. Bueno, este es un ejemplo que yo, bueno, eso lo cuento en el libro, y es el caso de la cámara que se apagó. Ah, digamos, mira. ¿No? Uh-huh. En ese programa que siempre lamenté que en ese momento el formato que laburaban Encuentro era un formato de media hora, porque daba para Sonia, más. Con Sonia, porque yo siempre grabo mucho más de lo que sale al aire, ¿no? Pero claro. En particular, toda la conversación con Sonia fue increíble. Tuvo una atmósfera mágica de encuentro. Pero bueno, fue muy duro porque además, para ella, testimoniar y dar cuenta de lo que significó la explotación sexual, de lo que significó en términos concretos de violencia, sí. No se trataba ni de desnudar su intimidad, ni de un relato morboso, sino que tenía una razón política hacerlo. Claro. Porque para ella la prostitución no es trabajo, es explotación y es violencia. Entonces, por eso para ella, por ejemplo, tenía un sentido contar cómo fue esa suerte de... Iniciación, bautismo, que en realidad fue una violación masiva en el prostíbulo del sur. Sí, ahí cortamos. Sí, sí. Cuando ella empezó a contar eso, fue volver al infierno, se deshizo, por supuesto cortamos, por supuesto le dije, no, tenés que contarlo, por supuesto ella quiso contarlo. Claro. Dijo, mierda, carajo, quiero contarlo, necesito contarlo, y tenía un sentido político hacerlo. ¿Ella nunca lo había contado, Ana? No, nunca lo había contado. Claro, por eso fue tan tan fuerte, fue una, como que tomó la decisión en ese momento, ¿no? Fue toda una decisión. Por eso, pero digo, cuando vos tenés, vos siempre tenés una brújula ética, digamos. Entonces, sí, claro. La brújula ética es no revictimizar a una persona que está compartiendo una experiencia traumática, y que cuando comparte una experiencia traumática es porque tiene un sentido político poner esa experiencia en el espacio público. Exacto. Para Sonia tenía un sentido político, que es nombrar la prostitución como explotación y violencia. Exacto, sí. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es, estuve leyendo yo algunas entrevistas y encontré en una nota de página 12 una declaración tuya, pero que vos hiciste en el año 2000, 2002, ahora no me anoté bien en qué fecha fue, pero básicamente vos lo que decías era que siempre buscás en el entrevistado a partir de su historia personal, de su historia de vida, de su lucha, porque en algunos casos estamos hablando de mujeres líderes que han llevado o que se han montado sobre el cuerpo y sobre su vida alguna lucha específica, y de ahí como traspolar esa historia a un momento histórico, ¿no? Y bueno, ¿y cómo vas haciendo, digamos, ese paralelismo que va por un lado contando una historia personal de vida y por otro lado reviviendo o reconstruyendo un momento histórico? ¿Vos recordás sí, ese claro. pensamiento que...? Sí, porque de alguna manera con las mutaciones que ha tenido en estos años, digo mutaciones porque por ahí Historias de Vidas nació como un programa más de piso y hoy es un programa mucho más documental. Sí. Que sin embargo no pierde, porque el formato, por eso el ciclo y la serie continúa, porque lo esencial del formato está presente con estas mutaciones, no pierdo aún cuando actualmente el ciclo tiene un contenido más documental, ese personaje, esa indagación de fondo sobre un personaje, pero que nos abre la puerta a lo colectivo. Claro, exactamente. Siempre nos abre una ventana a lo colectivo, o a la memoria reciente, o a las luchas contemporáneas. Entonces, esos son para mí los dos canales con los que me gusta elegir las historias, que son subjetividades que me parecen apasionantes, porque me interesa siempre explorar la condición humana, eso que nos es propio, único, y el otro carril, que es el de la ventana que nos abre esa historia, ¿no? Una ventana para pensar un momento histórico, una coyuntura de las luchas anti-extractivistas en México, de las luchas feministas aymaras, de qué pasa con las zapatistas, con las mujeres zapatistas y las formas de democracia que se están silenciosamente plegando en Chiapas, en el caso de Sonia, ¿no? Es decir, cómo su trayecto nos permite pensar la prostitución. Claro, exactamente. Entonces, digo, ahí teníamos un debate fuerte, es un debate político en torno a la prostitución, al lugar del Estado, la trata. Claro, porque recordemos, ¿no?, que hay agrupaciones, digamos, de mujeres que ejercen la prostitución y sostienen que es un trabajo que debería estar regulado, ¿no es cierto? Entonces, la otra cara de la misma historia sería, exacto, esto no es un trabajo, esto es explotación. Nadie elige, ¿no es cierto? Esta como sería la postura de Sonia, nadie elige ser puta, ser prostituta, uh-huh, explotada. Y sin embargo, hay mujeres que sostienen que es un trabajo elegido. Entonces, es todo un debate que tiene muchísima importancia y cómo se sale de eso también, ¿no? O sea, ¿cómo se define esto? Es muy difícil realmente. Bueno, sí, son posiciones y miradas que conviven dentro, los encuentros de mujeres, ¿no? Digo, Sonia es abolicionista, pero en algún momento fue parte de AMAR, que es la Asociación de Meretrices Argentina, que funciona en el marco de la CTA, donde se nombra la prostitución como trabajo sexual. Para muchas compañeras militantes del movimiento trans, travesti, también encontrás esas dos miradas, ¿no? Claro. Olvana Berkins, la gran referente, la gran maestra que ha iluminado las luchas trabas, abolicionista, pero otras compañeras no lo son. Es un debate que yo no estoy en condiciones de saldar. Es un debate que está presente y atravesando. Sí, sí, que no debe ser, digamos, nada fácil consensuar una postura. Soy abolicionista, pero entiendo que es un debate completamente abierto y entiendo que cuando cruzas la posición política con la historia, con tu subjetividad, como es muy fuerte el argumento político, ¿no? Por eso es tan fuerte la voz de Sonia, ¿no? Así es. Bueno, Ana, quiero que nos cuentes un poquito sobre el libro. Vos en el año 2016 escribiste un libro en donde hiciste una recopilación de todas aquellas entrevistas que que más te impactaron, ¿no es cierto? Que, digamos, me imagino que la selección no debe haber sido nada fácil. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué quisiste plasmarlo en un libro? Porque, digamos, ahí te saliste vos de tu área bien audiovisual, documental, ¿no es cierto? Que es como el área elegida tuya dentro del periodismo, por lo menos lo que más conocemos, y decidiste plasmarlo en un libro, ¿no? Por un lado, ¿cómo hiciste esa selección, que me imagino que no debe haber sido fácil? Y por otro lado, ¿por qué el libro? ¿Qué crees que te aportaba? ¿Cómo lo sentiste? Mira, la selección me hice mal, porque no podía, y hice un libro que parece el libro gordo de Petete. Así que ahora, cuando lo miro para atrás, digo, debía haber sido... Bueno, puede haber un volumen 2. Puede haber un... Claro. En todo caso, debía haber pensado que había un volumen 2. Me costó mucho, la verdad. Son 30, no son tantas. ¿De cuántas? ¿De cuántas más o menos tenés el número? ¿Llevás el número de las entrevistas? Mira, el libro me obligó como a aproximarme 200 más o menos. ¿200? De vida, ¿no? Sí. Bueno. En el formato de historias de vida, ¿no? Casi 200. Claro, una barbaridad. Pero bueno, naturalmente las que más me interesaban eran las más recientes, me interesaba hacer un libro latinoamericano, ¿no? Y bueno, la selección que hicimos fue, por supuesto, fue difícil porque hay personajes fascinantes, pero bueno, tratamos de que de alguna manera el libro expresara los nichos que habíamos explorado. Entonces, bueno, hay capítulos que tienen claramente más que ver con la memoria de la dictadura, hay capítulos que tienen más que ver con pensar las voces trans-trabas, hay capítulos que tienen más que ver con el universo de nuestros intelectuales comprometidos, ¿no? En fin, buscamos que el libro expresara la búsqueda que había tenido el ciclo. Y luego, bueno, el libro, la verdad, para mí comenzó a tener un sentido... y un sentido de verdad cuando Juan Diceide, que es el compañero con el que lo trabajamos y lo reescribimos, empezó a tener sentido como libro, identidad de libro, que era, había que hacer un laburo de traducción, si no el libro iba a ser más pobre que el programa de televisión. Cuando yo le contaba hace un rato que en el lenguaje audiovisual no únicamente comunica la palabra. Claro, que exacto. Lo más relevante que ha tenido historias de vidas como búsqueda es justamente contar desde la valorización, desde estos otros lenguajes. Entonces, el libro iba a ser más pobre, porque el libro iba a ser únicamente una transcripción literal de la conversación. ¿Cómo contábamos los silencios? ¿Cómo contábamos la emoción? ¿Cómo contábamos los ojos? Entonces, se hizo una traducción. Es decir, hay una traducción literaria, si bien el libro tiene una textual, ¿no? No están tocadas las conversaciones, hay en letra cursiva un laburo que hizo Juan Diceide, que es un maravilloso novelista y escritor, que fue contar literariamente eso que pasaba y que no pueden contar las palabras. Entonces, mira vos. El libro tiene un laburo de traducción literaria. Eso nos preocupó mucho, especialmente porque si no, de verdad iba a ser un producto más pobre que el programa de televisión. Por eso, durante mucho tiempo no quise hacerlo, sentí que no tenía un sentido. Bueno, pero le encontraron la vuelta. Le encontramos un sentido, además. Quería, no sé, ese fetiche del libro, de poder dar vuelta una página, subrayar la materialidad del libro, ¿no? Había ahí algo que me interesaba y sentía que realmente, por más que puedas volver, ahora está YouTube, las entrevistas, el grueso están ahí, pero, no sé, que esté en tu biblioteca, que puedas, insisto, subrayar un párrafo. Bueno, a mí me parecía que era una herramienta más para echar a andar y que tenía un sentido, y así lo pensamos. Sí, bueno, y realmente lo tiene, ¿no es cierto? ¿Hay un volumen 2 o no? No. La verdad que no. No, hay ahí algún interés de amigos del Uruguay que quieren publicarlo allá con algunos cambios, pero bueno, ahí estamos viendo, pero la verdad no hay un volumen 2 porque en este momento estamos más empeñados en pensar nuevos capítulos y no en proyectos literarios. Bueno, Ana, mira, nosotros ya estamos cerrando el programa. La verdad que ha sido un honor, una gran alegría para nosotros tener tu voz acá. Así que de todo corazón, la gratitud de parte de todo el equipo. Espero que te hayas sentido cómoda. Para nosotros es un hito en Mujeres Sueltas. Así que bueno, nada, agradecerte y felicitarte por el trabajo que realizás, que yo soy una admiradora, te lo dije cuando te contacté. Me encanta tu trabajo, me parece que le pones una impronta personal impresionante, muy impactante, llega mucho desde lo humano, que me parece que es una búsqueda que vos tenés también, o sea, hay una intencionalidad y realmente llega, por lo menos a muchos de lo que los vemos, eso llega, se transmite. Y bueno, me parece que no todo el mundo lo logra, ¿no es cierto? Así que felicitarte. Y por todo el trabajo, has hecho un trabajo audiovisual que trata de visibilizar lo social y aquellas voces que realmente a nadie les preocupa hacer oír. Entonces me parece que es doblemente valorable tu trabajo. Y bueno, simplemente eso, Ana, muchísimas gracias. No, un placer la conversación con ustedes, chicas. Una conversación sensible, inteligente. Me encantó, así que muchas gracias por el llamado y por las cosas bonitas que me han devuelto en la conversación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ana. Gracias enorme para vos, porque estaba pensando que desde Jesús Quinteros hasta ahora podemos valorar la influencia no solo de las palabras, sino de los silencios en cada una de tus entrevistas, y creo que esto es lo que renueva la lucha, que va atravesando, ¿no?, estadios desde la comunidad hacia el sistema, que es lo que necesitamos en este momento. Así que gracias, de verdad, eso, de verdad me quedo mudo porque ¿no? Sí, ¿no? Muy linda, un disfrute enorme en una tarde maravillosa. Muchas gracias, Ana. Un abrazo enorme, gracias. Igualmente, un abrazo para vos. Muchas gracias. Seguimos escuchando Mujeres Sueltas. Estábamos escuchando una entrevista maravillosa desde Buenos Aires a Ana Cocopardo. Es impresionante, estamos acá con Marce, súper, súper, súper emocionadas. Muchas gracias, Ana, si escuchás esto luego. Así es que todos los que puedan nos encuentran en la página de Face, Mujeres Sueltas, en nuestro estudio Bullero, en la calle Neuquén 399, en el barrio Rawson, en FM 100.5 por la radio y por internet para todo el mundo. Podés escucharnos en www.labulla.org. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.